mis emociones. Ni provoques que me enamore, porque es peligroso para mis sentimientos. Porque lo que yo siento por ti, amor, es otra cosa. Otra cosa.